días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos, y le damos la bienvenida a esta ventana. Asómese, atrévase a mirar más allá, asómese a la ventana por Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Pedro Calzadilla. Está a cargo de la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa, y por supuesto toda la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, a cargo de los destinos de esta subemisora, Alba Ciudad. Por supuesto, le da agradecimiento, como siempre, frente al control técnico, a Luigi Loyo. La brújula le tienen un chalequito, ¿no? Le damos también la bienvenida frente a los micrófonos de esta ventana a Enza García. Uy, Dios, ¿qué hace este micrófono tan arriba? Yo sin darme cuenta. No. Randall Borges. ¿Y quiénes más están aquí? ¿Quiénes más? A ver. Uy, a las personas a las que les va el beso más grande. Todas y todos ustedes que estén aquí presentes y consecuentes. Como todas las mañanas, bienvenidas y bienvenidos. Y aquí estamos nosotras, a la hora que nos llamen voy. ¿A qué hora es? A las 10:06. A esta hora nos llamaron, estamos. Aquí estamos. A esta hora nos llamaron, aquí estamos. Y a la hora que me llamen voy, Vargas, En Vargas es la cosa. José Alberto el Canario, con a la hora que me llamen voy, Vargas llamó a Chávez y para allá va. Y hablando de tiempo, faltan 58 días, 21 horas y 54 minutos. Este es el reloj que tiene aquí el Ciudad Caracas, ¿no? Uh-huh. Para las elecciones del 7 de octubre. Todos preparados, motores afilados, toditos. Presentes pues. Y consecuentes, sí, señor. Ahí vamos. Bueno, el candidato revolucionario Hugo Chávez informó que este jueves, en horas de la tarde, realizará una actividad contemplada en su campaña electoral en el estado Vargas. Igualmente, Chávez manifestó que el fin de semana estará con una actividad similar en el estado Táchira. Por otra parte, el presidente... Probablemente el domingo, según dijo. Bueno, por otra parte, también el presidente Chávez agradeció una carta que le envió el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, una misiva que calificó como hermosa, ¿no? Esto con motivo de su cumpleaños, sí, le mandaron, señor, su carta. Y a la hora que me llamen voy, y vayan, que los están llamando a todos y a todas, sobre todo los que tienen chiquitines en edad escolar, ya que a partir de mañana... arranca la Feria Escolar Bolivariana en todo el país. Vaya palabra, ¿esto de quién es culpa? Culpa de Chávez, pues. ¿Ah? Pues sí, señor, es un modo. Recordemos cómo ha ido bajando los índices inflacionarios. Exacto. Que dicen que no se puede, que el gobierno tiene que ver. Mire, señores, para seguir combatiendo la inflación y la especulación de comercios inescrupulosos, el gobierno bolivariano instalará a partir de este viernes 10 de agosto la Feria Escolar Bolivariana 2012. Esto lo informó Edme Betancourt. Fíjate, Randall, son 598 pequeñas y medianas empresas. Después dicen que el Estado no apoya a la empresa venezolana, que participarán, y se tiene previsto vender útiles escolares con 30, 40 y hasta 60% de descuento, por debajo, mejor dicho, de precio por debajo de lo que el mercado capitalista estipula. Por ejemplo, los cuadernos se venden a 4 bolívares, mientras que los comercios lo venden en 12. Es decir, los padres podrán ahorrar más del 60%. Por lo que vale un cuaderno en un mercado capitalista, compra tres. Compra tres. Bueno, el horario en el centro... Hechos los muchachos, ¿no? Con tres cuadernos, con seis cuadernos ya están hechos los muchachos. Claro, y ya que hablamos de Caracas, escolar, ¿verdad? El horario en el Centro Ferial La Candelaria en Caracas será de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los fines de semana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que no se pele ese boche, señor. Y no lo deje para última hora tampoco, porque va a conseguir es el repele nada más. Y después dice, repele y el gentío allí metido. Pero tú sabes que nosotros tenemos la mala maña de dejar las cosas a última hora. Ya no las estamos quitando, Enza. Vamos a tener fe en que nos vamos a quitar esa maña de dejar las cosas para última hora. Lo otro. Ayer el presidente, otra vez, en una de sus su alarde de comunismo, de déspota, de autoritario, de egocéntrico, y además de ejercer todos los poderes, agarró e inauguró el abasto bicentenario de Plaza Venezuela. ¡Bravo! Ahí está. ¡Bravo! Ay, la que debía andar mordiéndose los codos de la rabia es la Cecilia García Rocha, que ella quería montar allí y el puerco araña. Complejo ferial, ¿verdad? Pero ni siquiera para beneficio de la universidad. No, era eso, es de capital privado. Y el puerco araña debe andar llorando. Puerco araña le dicen cariñosamente al diputado suplente. ¿Y por qué le dicen puerco araña, Randall? ¿Cómo se llama? El Ricardo Sánchez, ¿no? Sí, ¿por qué le dicen puerco araña? No, bueno, eso es cariñosamente, le dicen así desde la universidad y amigos de la universidad. No, pero eso dicen, es por la película de los Simpsons. Por la película de los Simpsons. El cochinito del cual se enamora... Homero Simpson, entonces puerco araña, puerco araña. Ese mismo. Entonces, por eso es que viene el apodo. Así quedó puerco araña y se lo pusieron en la universidad los amigos, los muchachos. Esas cosas de muchachos. Pero con lo simpático que es ese cochinito, ¿vale? Bueno, pero por eso, lo mejor es que a los amigos de él le cae simpático y por eso le pusieron ese apodo de puerco araña. amigos. Pobrecito, pobrecito el verdadero puerco araña. En todo caso, el amigo puerco araña debe estar bastante molesto. Porque él pretendía buscar trabajo tercerizado de los estudiantes de la UCB para allí, que las cadenas de comida rápida emplearan de forma tercerizada a los estudiantes de la UCB. Claro, no, y ni siquiera, que supuestamente y que bolsa de estudios. Entonces, hacer una bolsa de trabajo de la universidad, además de lo bajo... Lo que pretendía de, era lo, convertir claro, estudiantes en bolsa. Lo bajo de los sueldos, no tenía ningún tipo de derecho. La empresa que los tenía contratados, pues no tenía ningún tipo de deberes con respecto a estos estudiantes. Y eso era con las cadenas de comida rápida o con tiendas como Zara, que tienen varias denuncias en Brasil, porque hasta maquileros son, ¿no? Maquileros. Entonces, y además, bueno, el hombre de Zara bien estos días se convirtió en el quinto hombre más rico del mundo. Bueno. A punta de maquila. No, a punta de maquila y a punta también de más de un brejetero, y me disculpan, más de un brejetero que estando en un país tropical compra abrigos de invierno en Zara. Bueno, para este estudio creo que sí hace falta ropa de invierno, pero solo para estar aquí, no para la calle. Cuando uno sale a la calle a 30 grados de temperatura, compadre, ¿qué es eso de ropa de invierno? En todo caso... abierto el abasto bicentenario de Plaza Venezuela, desde hoy, desde las 8 de la mañana ya está abierto este abasto, que inauguró ayer, otra culpa de Chávez, y por ahí tengo otra, que inauguró el presidente el día de ayer. La información, por supuesto, la dio el jefe de Estado anoche en este acto de inauguración en cadena de radio y televisión. Allí explicó que en el nuevo punto de abasto bicentenario serán atendidos por 637 trabajadores que no serán explotados, como pretendía Puerco Araña hacer con los estudiantes de la UCB, y allí se podrá adquirir productos de alta calidad como alimentos, ropa y artículos para el hogar. Me siento contento porque son demostraciones de la Venezuela nueva. Esto es lo que llamamos propiedad social de todo el pueblo y forma parte del sistema de Mercal, Pedeval, Casas de Alimentación y Abastos Bicentenarios que se conecta con el sistema productivo nacional, dijo el presidente de la República anoche durante la inauguración de este gran abasto bicentenario de Plaza Venezuela. Allí mismito en la zona rental, usted va, tremendo abastote que hay. Y esta plegaria que llevamos día a día. ¿Ah? Y aquí tenemos otro culpe Chávez. Atletismo venezolano clasificó a la final del relevo 4x400 en Londres. Eso, felicitaciones, hermano, mire. Sí, señor, el equipo venezolano de relevo en la prueba 4x400 metros planos, conformado por Alberto Bravo, José Meléndez, Arturo Ramírez y el juvenil Alberto Aguilar, clasificó a la final de los Juegos Olímpicos Londres 2012, después de sufrir una descalificación que los dejó fuera momentáneamente de la siguiente ronda. La carrera se realizó a partir de las 6 de la mañana, hora de Venezuela, y aunque al culminar la prueba, la transmisión televisiva oficial de Londres ubicó a los criollos en el cuarto lugar de su hit y clasificado a la siguiente fase, en la página de los Juegos Olímpicos Venezuela apareció descalificado. Los corredores criollos expresaron al canal Televisora Venezolana Social TV que no estaban de acuerdo con la decisión y dijeron no entender cuál era la razón de la descalificación. No sé qué pasó, nos aplican un reglamento que no sabemos cuál es, fue una carrera sin tropiezos, los técnicos están reclamando, no sabemos qué regla nos aplicaron y estamos esperando, dijo Albert Bravo. Arturo Ramírez dijo que estamos esperando que decidan qué va a pasar. Por su parte, José Meléndez dijo que no entiendo la descalificación, es primera vez que nos pasa esto. Frente a esta incertidumbre, el presidente de la Federación Venezolana de Atletismo, Wilfredy León, apeló la decisión ante los jueces, quienes sacaron a los criollos de la final, supuestamente por obstruir la línea de carrera de los representantes de Australia. No obstante, después de un lapso de 15 minutos de espera, Venezuela apareció en la página de los Juegos Olímpicos entre los mejores 8 de la carrera, con tiempo de 3 minutos, 2 minutos y 62 centésimas, y finalmente clasificada a la fase siguiente. Ellos, los jueces, vieron que hubo supuestamente tropiezo con los australianos, pero se revisó y se dieron cuenta que son roces normales de la carrera. Ya por lo menos estamos octavos del mundo, que fue lo que vinimos a buscar. Tranquilo, que los muchachos saben que lo están haciendo, expresó León a TV. Este viernes será que nos disputaremos la final con Rusia, Bélgica, Cuba, Gran Bretaña, Trinidad, Tobago, Estados Unidos y Bahamas. Y Janelle Pinto se ubica entre las mejores 15 nadadoras de aguas abiertas en Londres. Esta fue una competencia que imagínense con ese frío, a pesar que están en verano allá. No, pero Londres siempre hace frío. Pero a pesar que están en verano, pero con ese frío que hace allá, nadar en aguas abiertas. De hecho, hay una brasileña que la tuvieron que rescatar con hipotermia. Imagínate. ¿Ah? Una brasileña que lamentablemente la tuvieron que montar en un bote salvavidas, esos que van custodiando a las nadadoras. La rescataron de las aguas con hipotermia, pero Janelle Pinto, nuestra nadadora, se ubicó entre las primeras 15 en aguas abiertas, una prueba súper difícil que se dio hace unos momentos. Así que felicidades también por la representación que hizo Janelle Pinto en esta dificilísima prueba de nadar en aguas abiertas. Eran 10 kilómetros, imagínate, 10 kilómetros en aguas abiertas y unas aguas heladas allá en Gran Bretaña, ¿no? Que verle la cara a esta cosa. Sí, señor. Y bueno, Randolph, pasando a otro orden de ideas, ¿qué tal? ¿Cómo te fue ayer en la rueda de prensa del comando de campaña? Ayer estuve, como tradicionalmente, ¿no? Que ya uno va para esa pauta, en la rueda de prensa del comando campaña Carabobo, ¿no? Allí está Jorge Rodríguez, ayer estuvo acompañado, custodiado por dos damas. Estaba Jacqueline Faría y también estaba la ministra para la juventud, ¿no? Maripili Hernández. Estuvieron allí y en primer término, bueno, una lectura que hizo de la encuestadora GIS 21, el reciente estudio de la encuestadora GIS 21, que nosotros vamos a desglosar más adelante acá en el programa. De verdad que tiene muchas aristas y elementos muy novedosos que poco tratan algunas encuestadoras y que muchos datos aportan al debate y al estudio electoral. En todo caso, lo polémico de la rueda de prensa de ayer, del encuentro con los medios y posterior rueda de prensa, fue que el Jorge Rodríguez, el jefe de campaña, estuvo diciendo las nuevas mentiras tuiteras de Capriles Radonsky. Ya ustedes saben, es de conocimiento público, el forjamiento, ¿no? Ahí está, Capriles forjando, el forjador, ¿no? Capriles Radonsky forjó aquel documento y lo publicó en la cuenta de Twitter y después le echó la culpa al gobierno de lo que él hizo con su cuenta privada de Twitter. Está increíble. No. Pero no conforme con ello, también publicó en su cuenta de Twitter. ¿Sabes que el presidente en estos días, y lo reflejamos aquí, lo comentábamos en el programa, el presidente en estos días inauguró una nueva planta de Petrocasa? Sí, claro, para que ventanas. Abrimos con la ventana. Nos tienen que pagar royalties. ¿Qué es eso? Utilizar el nombre de este programa. Ventanas. Pero tú sabes qué ha dicho Capriles en su cuenta de Twitter. Que el presidente hizo una inauguración de una fábrica que ya había inaugurado en 2007. Bueno, ayer Jorge Rodríguez se paseó por toda la información y le dijo que no es una sola fábrica, sino que son tres fábricas de Petrocasa las que existen en el país, una de viviendas, la otra de puertas y esta tercera inaugurada hace dos días, de ventanas. Abro puertas y ventanas. ¿Es así? Ajá. Entonces, no se trata de la misma fábrica, se trata de tres fábricas distintas y la recientemente inaugurada fue la de ventanas. Sin embargo, este candidato de la derecha, que representa a los sectores oligárquicos, se dedica a través de su cuenta de Twitter a mentir. Y también se refirió a la manipulación que él hizo sobre sus ancestros, ¿no? Yo no termino por no entenderlo. Yo creo que Bolívar era descendiente de de españoles, ¿verdad? Sobre todo del lado de los vascos. De hecho, hay un pueblo en Euskal Herria, ¿verdad? Que se llama Bolívar. Que se llama Bolívar. Sí, es descendiente de vascos, nuestro libertador Simón Bolívar. Pero ahora Capriles Radonski, que es descendiente de judíos, ¿no? Entonces empezó a hacer unas manipulaciones sobre si él era descendiente de Bolívar, que tenía parentesco, que no sé cuánto. Yo todavía no entiendo ese árbol genealógico de Capriles Radonski, pero hizo una referencia a que no era posible y que pedía respeto además al presidente Chávez porque se metió con su familia diciendo que él era un fascista, que él era nazi, de los movimientos nazis, y que su familia había sido asesinada por los nazis. Oye, pero ¿sabe quiénes eran uno de los primeros que financiaron el régimen de Adolfo Hitler en Alemania antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes? Los banqueros norteamericanos, muchos de ellos judíos. Y los ingleses también, muchos ingleses y norteamericanos. ¿Mm? Ahí estaba. En todo caso, Jorge Rodríguez ayer le dijo, el presidente nunca se ha metido con su familia, no. Nunca le ha dicho nada que tenga que ver con sus ancestros judíos, a quien se les respeta, y que lamentablemente fueron asesinados por esa ola genocida que emprendió el partido nazi allá en Alemania. Y lo que sí se ha dicho es que Capriles sí tiene serias vinculaciones, más bien, con los movimientos nazis. Capriles tiene vinculaciones que él no ha salido a la palestra pública a decir esta boca es mía. Ya va, lo que pasa es que tampoco hay que ser reduccionista, o sea, porque hay gente que definitivamente es corta de entendederas. El nazismo no es solamente una teoría política racial. No, y no se remite exclusivamente a Alemania. No, eso tiene que ver con, igual que el fascismo, con políticas ultraconservadoras, con políticas ultraderechistas. Y incluso si se habla de supremacía racial, ajá, no necesariamente tiene que ser la supremacía aria, porque tenemos el sionismo, uh-huh, fundado por Teodoro Herzl, que gracias a este movimiento político, porque es un movimiento político más que religioso, el sionismo proclama la superioridad de la raza judía, y el sionismo es lo que instaló el Estado de Israel, y el sionismo es el que impone políticas genocidas en el Estado de Israel, el sionismo internacional. Tenemos que tomar en cuenta que el sionismo, sus políticas económicas son de ultraderecha, ellos apoyan el neoliberalismo, ellos apoyan la libertad de mercado, y por otro lado también el expansionismo del poder, sobre todo, porque vamos a estar claros, detrás de todo está el dinero, el poder económico de lo que son sus partidarios. El sionismo y el nazismo son exactamente iguales, con la única diferencia que el nazismo proclamaba la supremacía de la raza aria y el sionismo proclama la superioridad de la raza hebrea, porque como dicen, somos el pueblo elegido de Dios, por lo tanto somos superiores. Ese es el problema. Cuando se mezcla religión y política, ¿no? Pero son lo mismo. O sea, nazismo y sionismo son la misma cosa. Y nadie puede negar que el sionismo internacional apoya a Enrique Capriles Radonski, ajá, cuando se han hecho 20.000 reportajes en Israel hablando de esa joven promesa de origen hebreo. Vamos a estar claros, señores. Inclusive, por allí se dejó colar un documento que le daba a Capriles la nacionalidad polaca. ¿Mm? No, pero eso puede ser también por la cuestión del pasaporte europeo, sí, ta. En todo caso, nuestra constitución es bien clara, ¿no? Pero lo del sionismo. Para Randall, optar por la presidencia de la República. Hay que tenerlo claro. El sionismo, si uno estudia los fundamentos ideológicos del sionismo y los compara con el de los nazis. Con Mein Kampf, mi lucha. Son la misma cosa. Igualito. Entonces ahí vemos lo cruel, lo inhumano, lo genocida que son estas políticas conservadoras de ultraderecha, que no proclaman la igualdad entre los seres humanos, a diferencia de las doctrinas, si nos vamos a la parte religiosa cristiana, pero hablemos del socialismo y del anarquismo y de las doctrinas de izquierda, donde todos los hombres somos hermanos, égalité, liberté y fraternité, señores, ideales de la Revolución Francesa. Para los ultraconservadores, no. Ellos es el derecho divino de los reyes, el derecho divino del papa, el derecho divino de una raza que está predestinada por la providencia a oprimir a los demás. Así de sencillo. Por la providencia o por lo que ellos se inventen, ¿no? Bueno, es que uno habla de providencia precisamente para darle un toque genérico, ¿no? Capriles Radonski está ampliamente vinculado con estos sectores y resulta bastante ilógico que él salga

Así abrimos esta parte del programa. Se abre nuevamente la ventana en esta media hora. Esta vez con Pivo Márquez. Tremenda bandota la de Pivo. Y el cha-cha-cha para mi alma. Esto suena como, ¿verdad?, un cha-cha-cha mezclado con jazz así lento, cadencioso. Pero una cosa así sabrosa para el alma, así para llenarse de energía de lo más rico. Y bueno, tenemos participación aquí en la ventana, a través del 256. También estamos pendientes de la participación vía telefónica, ¿no? Pero estamos pendientes de hay un contacto por aquí, previo. Pero bueno, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953. Está la mensajería de texto, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Tenemos también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y nos escriben a través del 256. Hola Enza, por favor, ¿me puedes dar la dirección de inquilinato? Gracias. Bueno, mira, Ernesto Winkel Johan nos la ha mandado no sé cuántas veces. Es la avenida principal de las Mercedes. No es inquilinato, se llama Sunavi. Uh-huh. Es la avenida principal de las Mercedes donde antes estaba el Conavi. Ya tenemos ya listo, tenemos contacto, listo el contacto telefónico. En esta oportunidad nosotros siempre hemos prestado, ¿no?, nuestro espacio, en nuestro programa, para difundir las actividades que tienen que ver con la parte tributaria, porque es necesario crear todo este tipo de conciencia. Nosotros ya hemos hablado a lo largo de este año de la parte del impuesto sobre la renta, de todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, pero esta vez el CENIAT está llevando a cabo una campaña para que cada ciudadano de esta República Bolivariana de Venezuela exija lo que parece lógico, ¿no?, pero a veces no se hace, exija su factura. Es una actividad que está emprendiendo actualmente el CENIAT, y en este momento tenemos al hilo telefónico a la Intendente Nacional de Tributos Internos, Fanny Márquez Cordero, quien nos va a profundizar esta actividad que están realizando y sobre todo el impulso que le dan a esta campaña para generar esta conciencia en usuarios y usuarias de bienes y servicios sobre la necesidad de exigir su factura al momento de hacer alguna compra. Bienvenida nuevamente a Alba Ciudad y a La Ventana, Intendente. Buenos días, muchas gracias. Sí, como lo decías al principio, es una actividad que nosotros como ciudadanos pues toda la vida hemos estado en la obligación pues de exigir la factura, y evidentemente cualquier comercio en la obligación de emitirla, hasta sin nosotros exigirla. Pero sin embargo hemos ahora incrementado una campaña en el CENIAT. Vamos a tener ahorita una campaña masiva de hacer entender a la comunidad, pues a todo el pueblo venezolano, la importancia pues de exigir la factura. Nosotros hemos visto en este año, en los años pasados, cómo se ha incrementado favorablemente la cultura tributaria en lo que es el pago del impuesto. Pero así como nosotros, como pueblo, pues hemos incrementado nuestra cultura tributaria pagando nuestros impuestos, también tenemos que aumentar esa cultura tributaria exigiendo que el impuesto que pagamos por IVA sea enterado al Tesoro Nacional. Y la única forma de que ese impuesto, ese IVA que tú pagas en cada una de tus facturas, llegue al Tesoro Nacional es exigiéndola. Porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero cada vez que una persona paga el IVA, cada vez que hace un consumo, ya sea en un restaurante, en una peluquería, en una carnicería, hace un consumo y no exige la factura, está pagando el IVA, pero el IVA no llega definitivamente al Tesoro, pues se queda diluido, no sé, en el comercio o no se sabe dónde, pero no llega al Tesoro Nacional. Bien, bueno, esto es una información importantísima, sobre todo para quienes no conocen la forma de pagar los tributos, y que la factura es un documento que al exigirlo estamos garantizando que nuestros impuestos van a llegar a donde tienen que llegar. ¿Y qué ocurre si el dueño del negocio se niega a dar la factura? Te dice, no, es que no tengo facturero, o no, es que no tengo factura. O sea, ¿qué puede hacer un consumidor en ese tipo de casos? Fíjate, precisamente ese es el problema que nosotros queremos como solventar. Para ello, acaba de salir la providencia 0071 que establece cuáles son las normas de emisión de factura. Entonces, todos los negocios, todos los comercios están obligados a emitir esa factura. ¿Qué hicimos nosotros ahora? Los estamos obligando a través de esta nueva providencia a emitirla a través de la máquina fiscal, que es la que garantiza realmente lo que te estaba hablando, porque inmediatamente que va haciendo la factura, pues la máquina fiscal va reportando que el consumidor está pagando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un comerciante de un restaurante, carnicería, de donde sea, te dice, no, es que mi máquina fiscal se dañó? Bueno, él debe tener un talonario de facturación manual y está obligado a entregarte la factura manual en caso de que tengas tu máquina fiscal dañada, o sea que no es excusa. Si te dice por el contrario, ah, no, se toma una prefactura, porque lo que han ellos ahora asumido el modus operandi que están aplicando es que, por ejemplo, tú vas a un restaurante y te traen una especie de prefactura donde están solamente los consumos con el monto o sin el monto. Entonces, después que la persona ve eso, entrega su tarjeta de crédito débito o su dinero, ellos se llevan esto y cuando regresan solamente traen el voucher de la tarjeta y no traen la factura. Entonces, por eso es que estamos haciendo la campaña, la persona debe exigirla y en caso de que definitivamente el dueño del comercio, el mesonero, la persona encargada no quiera darle la factura, pues definitivamente entonces debe ser que le salga gratis lo que usted consumió, porque la única prueba de que usted pagó lo que consumió es la factura. Conversamos con la Intendente Nacional de Tributos Internos, Fanny Márquez Cordero, sobre esta campaña del CENIAT de exigir la factura. Intendente, ¿cómo identificamos cuál es la factura? Porque hay veces que uno le dice a un restaurante, por ejemplo, tráeme la cuenta, y te traen un tiquecito, ¿no? Te traen un tiquecito que dice cuánto vas a pagar, y uno lo paga, claro, pero al final no te devuelven ninguna factura, ningún papel. ¿Cómo identificamos y en qué momento hay que exigir la factura? Primero que nada, la factura tiene que decir la palabra factura. Si en ese papelito que le trajo el dueño del comercio no dice factura, téngalo por seguro que eso no es una factura legal. Es cualquier documento, pero no es una factura. ¿Dirá nota porque de entrega o dirá...? No, eso no es válido. La nota de consumo de la tarjeta de débito. Hay unos que dicen informe gerencial, otros dicen no fiscal, otros no dicen ni siquiera nada. Entonces, el consumidor tiene que estar claro que la factura o el papelito debe llevar la palabra factura, tiene que tener la hora y la fecha del consumo, y abajo, o sea, tiene que tener muchos requisitos, pero en principio que diga factura y que abajo tenga el logotipo de la máquina, que se llama MH, una M con una H y el número de la máquina fiscal, eso debe estar al final de la factura. Si por lo menos tiene esos tres datos, lo más probable, un 99%, es que esa sea la factura legal. ¿Qué tiene que exigir el consumidor? Cuando en vez de pedir la cuenta, tiene que decir, tráeme la factura. La factura que trae el mesonero tiene que traer todos sus montos, el monto total, lo consumido y el monto final. Algunos comercios también se justifican diciendo, no, es que entonces no va a saber de qué forma paga, de cuál es la forma de pago. Eso no es necesario tampoco decirlo, no es necesario decir sus datos personales, a menos que la persona quiera la factura para justificar algún gasto de viático o algo así. De otra forma, no es necesario dar los datos personales, no es necesario decir cuál es la forma de pago. Inmediatamente que la persona diga la cuenta o la factura, deben traer la factura legal, que es la que dice factura, tiene el MH del logotipo de la máquina y el número de la máquina fiscal. Es decir, que si yo llego a un comercio y pido mi factura y me exigen mi nombre, mi número de CBL, eso, yo no necesito eso para justificarlo en ningún gasto, pero sí necesito mi factura, no estoy obligado a dar mis datos. No está obligado a dar los datos personales. Pero sí a exigir la factura. Entonces hay una inducción al error por parte de los comercios que dicen, no, es que si no me dan los datos no te puedo dar la factura. Pues usted puede ponerse allí con todas las de la ley a decir, no necesito dar mis datos, solamente trae mi factura. No es nada. Así como cuando usted, por ejemplo, va a un lugar de comida rápida, no voy a decir los nombres, pero claro, esto de comida que va uno en el auto o algo así, nunca uno da los datos, uno simplemente pide su comida, le da su factura y se va, porque eso es por máquina fiscal. Y así debe ser todos los negocios, que usted exija, compra y le dan su factura sin pedirle ningún dato. Eso es una mala práctica que se ha incrementado, sobre todo en los restaurantes, que si uno no da los nombres, si uno no dice la forma de pago, entonces son tácticas dilatorias porque la persona generalmente en un restaurante cuando ya paga es porque se quiere ir, entonces hacen una táctica dilatoria para que la persona ya se obstine y se vaya. Entonces hay que estar muy claro en eso y pedir la factura. Pero lo del domicilio también lo piden mucho en estas tiendas de zapatería, de ropa, incluso hasta librería, sobre todo las grandes cadenas de tiendas, tú vas y dirección, o sea, ¿y a cuento de qué? Bueno, es importante, nosotros estamos de todas maneras haciendo unas campañas de divulgación incluso para los comercios, no solamente para el consumidor, que es el que más queremos nosotros que sepan cuáles son sus derechos, sino también con los comercios, porque hay cierta confusión. No vamos a decir que siempre es de mala fe, a veces hay confusión. A veces es desconocimiento, ¿no? Hay desconocimiento, y ellos creen, incluso a mí misma me han dicho, no, es que el CNEAT exige el domicilio, y les tengo yo que explicar, no, mira, no es necesario que tú escribas ni el nombre, ni la dirección, ni mucho menos el teléfono. ¿Para qué casos sí es necesario nombre, dirección, cédula, teléfono? ¿Para qué casos sí es necesario? Solamente cuando la persona requiera esa factura como soporte de su gasto, entonces en ese caso sí debe decir, ah, mira, yo quiero una factura personalizada, porque la va a justificar en una caja chica o en un viático. Entonces dice, quiero una factura personalizada, allí la persona debe decir su nombre y su cédula solamente, no hace falta otro dato. Bueno, y también cuando el comercio solamente tenga factura manual, pues por supuesto, si es un talonario, pues tiene que poner el nombre de la persona de quien le está emitiendo la factura. Pero de resto, todo negocio que emita su factura por una máquina fiscal no requiere pedir los datos personales del consumidor. Bien, estamos conversando con la Intendente Nacional de Tributos Internos, Fanny Márquez Cordero. Pero tengo una pregunta de denuncia. ¿Cómo hacer los usuarios, los consumidores, con los talleres mecánicos? Porque uno lleva a reparar el carro y resulta que hay 20.000 repuestos. Rara vez un mecánico te da la factura de ese repuesto. Y cuando tú le exiges la factura, te dice, oye, vale, es que si tú quieres las facturas, yo tendré que hacerte una factura por la reparación del carro y te va a salir más caro. Porque como tengo que pagar el impuesto, sale mucho más caro. En cambio, si tú a mí no me pides factura y no te doy factura, pues el arreglo te sale 2.000, 3.000 bolívares más barato. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un usuario? Y bueno, de paso queda la denuncia, a ver si le lanzan el CENIAT a los talleres mecánicos, porque eso una es práctica una práctica extendida común. Y como una táctica de evasión. Ellos están utilizando tácticas de evasión, donde, por supuesto, encaramelan al usuario y dicen, mira, te va a salir 2.000, 3.000 bolívares menos, mejor no pides la factura. Y total que lo van induciendo, pero para eso precisamente tenemos nosotros nuestra campaña ahorita, para que el usuario no se deje encaramelar por ni el taller mecánico, ni ninguna otra persona que le diga que no exija la factura porque le va a salir más barato. Claro, y es que el impuesto no lo termina pagando uno, no lo tiene por qué pagar uno, lo paga el taller, ¿no? El impuesto al repuesto, porque al final la persona cuando pide la factura, igualito, al final cuando llega el monto total, usted va a pagar el 12% del IVA. Lo único que si el taller no le da la factura, se lo va a quedar él. Exacto. Exactamente. Se lo queda y no llega donde tiene que llegar. Y no llega al Tesoro Nacional, exactamente. Eso es así. Entonces, la persona igual está pagando su impuesto, igual siempre lo va a terminar pagando, pero lo que nosotros queremos es que la persona garantice con la exigencia de la factura que el impuesto está pagado y está yendo a donde tiene que ir. Y no se está quedando en el bolsillo del comercio. Intendente, ¿en qué consiste, además de esta entrevista que usted nos ha cedido para acá, en qué consiste esta campaña? ¿Van a hacer algunos tips publicitarios? ¿Van a hacer vallas? ¿Van a hacer algunas jornadas informativas en la calle? Esta campaña informativa que tenemos ahorita va a ser bien aguerrida. Estamos sacando a todo nuestro personal a la calle justamente pero en forma de divulgación primero. Luego serían las fiscalizaciones en caso de que ya los comercios no entren por el carril, como quien dice. Tenemos campaña institucional a través de la Ley de Responsabilidad Social, que nos permite unos minutos en todos los canales. Pues vamos a transmitir no solamente cuñas institucionales, sino cuñas emotivas. Viene una campaña bien chévere, bien emotiva, donde tenemos un personaje muy cotidiano, o sea, lo hicimos bien fresco, bien cotidiano, algo que te pase en cualquier momento, pues cuando vas a la peluquería, cuando vas a la carnicería, cuando vas a la panadería, y no te entiendan la factura. Entonces un personaje, no sé si recuerdas aquel que se llamaba Rumildo, ¿no? Ajá, ¿cómo no? Claro. Algo así bien, bien parecido a Rumildo, pero en todo lo contrario. O sea, este personaje está todo el tiempo exigiendo su factura. Y es la manera de irle llegando al pueblo y orientándolo de manera tributaria a que sí, la exigencia de la factura es algo, no solamente es un derecho, sino una obligación del consumidor, exigir la factura. De verdad le agradecemos a Fanny Márquez Cordero, Intendente Nacional de Tributos Internos del CENIAT, este tiempo que nos ha cedido, y le felicitamos por esta campaña y por la información que nos ha dado, además bastante útil para saber hacia dónde llegan nuestros tributos. Mira, por aquí llega una pregunta. Sí, una pregunta por parte de un usuario, ¿no? Sí. Dice, Enza, por favor pregúntele el por qué ahora uno no ve lo que está pagando y solo lo ve cuando paga y le traen la factura a uno. Eso trae problemas en el sentido que cuando es una mesa con alto consumo, uno no sabe lo que le están cobrando. ¿Lo puede aclarar ella? Nos preguntan, ¿no? Sí, muy importante. Se refiere a los ítems, ¿no? A los ítems de lo que uno paga en la factura. Sí, porque eso es exactamente lo que están aplicando ahorita los restaurantes. Lamentablemente, a pesar de que nos hemos reunido con Canarias, que es la Cámara de Restaurantes, los que están asociados o no a esa Cámara, y les hemos explicado que el único documento válido es la factura. Es decir, que cuando ese consumidor con un alto consumo, una mesa de 12 personas o de una persona, dice, tráigame la cuenta o la factura, tiene que traer la factura, no ese documento previo que ellos están trayendo sin los montos, y que para colmo dicen, esto es una exigencia del CNA, no puedo mostrar los montos. Claro, porque él no puede mostrar los montos sino solamente en la factura. Entonces, en vez de traer la factura de una vez, inducen al error al consumidor y le traen un papelito donde están todos los consumos y no tiene montos. Entonces, claro, el consumidor se siente impresionado, robado, estafado, y dice, bueno, pero ¿dónde están mis montos? No, esto es una exigencia del CNA. Eso es un grave error. Es decir, la factura inclusive tiene que traer cada ítem de lo que tú consumiste, ¿no? Claro, la factura tiene que decir todo, tiene que tener el consumo, es decir, la especificación completa, la descripción, mejor dicho, de lo que la persona comió, la cantidad y el monto. Pero es la factura lo que tiene que traer el restaurante. Entonces ellos, en vez de traer la factura, traen un documento donde no están los montos. Para decir, bueno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con los consumidores? Si estás de acuerdo, entonces ahora es que te voy a traer la factura. Eso es un error y debe ser denunciado. Nosotros los invitamos a que cualquier situación como esta, ustedes denuncien al 08000 CENIAC, que es el 08073-6428, ¿ok? O si no, van a mandar el Twitter al @prensaseniat. Ese es el Twitter que tenemos para las denuncias. Entonces, cualquier situación como esta, ustedes nos mandan un Twitter, nos llaman al 08000 CENIAT, y de esa forma, pues entonces nosotros vamos inmediatamente a accionar contra ese restaurante, ya sea de una manera de divulgación, lo llamamos a capítulo, o con una fiscalización por estar emitiendo documentos que no son los permitidos en estos momentos. Perfecto. Intendente, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y por la información que nos ha suministrado. Felicitaciones además por la gestión que están haciendo allá en el CENIAT. Muchísimas gracias. Era la intendente Fanny Márquez Cordero quien nos acaba de lanzar aquí en la ventana esta campaña Exige tu factura. Pronto la verán en televisión, la escucharán por radio y seguramente en impresos estará regada toda esta campaña para concientizar tanto a nosotros como usuarias, usuarios de bienes y servicios, como también a los prestadores de servicios y quienes nos venden bienes, para que nos otorguen la factura y nosotros a pedirla, ¿no? Es lo más sensato para que nuestros tributos lleguen a donde tienen que llegar. Son las 10:54 minutos. Vamos a la pausa musical con La Gente. Que seas libre. Para ver la verdad de nuestra realidad, de tanta envidia y tanta maldad, que seas libre para pensar en tus propios miedos, de no protegerla. En la tierra el hombre ha destruido lo que a la naturaleza le cuesta. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Eres dueño de tu destino. Si te duermes bien sabes que fallarás. Hay que cambiar, es hora de mirar que hay más allá. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Seas libre para acabar con todo.

será. Hay senderos peligrosos, no cuestas tu caminar. No tiene precio el gran premio, premio de solidaridad. ¿Cómo es el camino? Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que ceden al andar. ¿Cómo es el camino? Camino, camino. Dime, muéstrame el caminar. Dicen que es pedregoso, piedras que ceden al andar. No hay desgaste en esta ruta, no hay cansancio que campos que labrar. Es un viaje sin retorno, de pura humanidad, que siembra amores y cantos, semillas que cosechar. Que siembra amores y cantos, semillas que cosechar. Andamos junto a la gente de la tribu del Güiro Rojo. Estos panas desde allá del Zulia nos traen esta buena música. Sí, nos encantan estos panas, son tremendos músicos nacidos al calor de esta revolución. No, bueno, desde antes. Desde antes vienen haciendo el trabajo, pero como grupo ya formado, ya está en plena revolución. Enza, ¿qué opinas tú de esta frase? Más fácil es que Gambia le gane a Estados Unidos que Arias Cárdenas gane en el Zulia. Eso lo dice una persona, obviamente, pitiyanqui, porque ve a los Estados Unidos como los invencibles. Ajá. Y tiene algo racista. Componente tiene altamente algo racista. Altamente racista, porque qué horror, un país africano no jamás podría ganarle al mayor imperio del mundo. A nuestro querido imperio. A nuestro querido imperio. O sea, eso lo dijo Pablo Pérez. Es racista y obviamente de desprecio hacia África también. Eso lo dijo Pablo Pérez. Me imagino que debería, podría, mejor dicho, elevar una nota de protesta los agregados de Gambia aquí en Venezuela, porque esto es un trato terrible, ¿no? Lo que ha hecho, la comparación que ha hecho. Componentes racistas hay en esta frase, componentes de arrodillarse ante el imperio, y además revela otro componente, un miedo a perder la gobernación. Por cierto, ¿qué pasó con aquel acuerdo que habían hecho que después de las primarias no podían lanzarse otra vez en las regiones? Ahí lo está violando Pablo Pérez. Claro. ¿Eh? Claro que el violador de acuerdos, Pablo Pérez. Tenemos participación en la ventana. Recuerde los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. Disponible también mensajería de texto al 256. Usted sabe, con la palabra ALBA lo envía al 256 su mensajito. También en las redes sociales, arroba la ventana abierta en el Twitter y programa La Ventana 96.3 en el Facebook. Tenemos llamada telefónica, atendemos. Buen día. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien. Oye, chévere. Oye, mira, qué bueno que esa, es que esa frase aparezcan a diario. Claro. Es positivo. Ayudan porque, mucho. Claro, porque es que ya la gente va poco a poco y mira, ¿quién es esta gente? Imagínate tú, es un desprecio increíble y como tú dices, un racismo, pero que raya en lo inaudito, porque yo no entiendo definitivamente, porque no es ningún catirito que se diga, ¿no? Por cierto, ¿no? No es ningún catirito. Claro. Mira, oye, qué bueno esa maraca de supermercado que inauguraron ayer, pero no solamente es lo grande, Ainsa, el Randall. Sí, señor. Mira, en la zona que hay las acacias, que bordea las acacias, los chaguaramos, toda esa zona, incluso el mismo metro, no hay un supermercado, a menos que te vayas hasta Chacayito en el sistema herense, más nada, pero nadie va a poder para allá. Y toda esa gente tiene que caer en esos abasticos, esos supermercados chiquitos que hay por ahí, por esa zona. Los Caobos, todo lo cerca de la Plaza de Venezuela, porque yo viví por allí, yo sé que hay por ahí se consigue, son puras bodeguitas de esos portugueses que son careros, que le sacan el alma a la gente en un mercadito que hace. Eso es positivo, mira, tú no tienes idea. Que todos esos bichos que están por allí, especuladores, le dieron en la torta, en la torre completa, con esa maraca de supermercado que hay, porque eso es estratégico para la zona y sobre todo zona de clase media, que por supuesto son antichavistas, pero rabiosos y no saben el favor que les han hecho. Eso se va a llenar, eso va a ser, tú verás. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Gracias por la llamada y la reflexión sobre esta... este gran abasto que ha inaugurado ayer el presidente de la República, otra culpa de Chávez, ¿no? Exacto, tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, es Sonia, ¿cómo estás? Hola, están? Sonia, todo chévere. Feliz día. Igual para usted. Mire, yo estoy hablando por dos casos específicos, ¿no? Mira, primero por lo referente a lo de la fotografía del señor Capriles con Simón Díaz. Uh-huh. Ajá. No sabemos si esto es un montaje o si realmente es cierto, porque yo tengo entendido, o sea, yo sé de muy buena fuente que el señor Simón Díaz, lamentablemente, tiene un Alzheimer muy avanzado, sí, donde no sabe exactamente, bueno. No, pero la foto no son un montaje. Él fue a tomarse fotos con el tío Simón. Sí, pero es bien conocido que los hijos del señor Simón Díaz son unos opositores. Acérrimos. Exactamente. Bueno, eso fueron ellos que hicieron eso. Por eso es que ayer mencionábamos, ¿no? Que hay una falta de una falta moral, una falta de ambas partes, ¿no? De los familiares que permitieron eso con una persona de ese sí, grado de enfermedad y del otro que lo utiliza como bandera política para hacer proselitismo. Por supuesto, que es bien bajo, ¿no? Y por otro lado, amigos, yo quería hacer una especie de denuncia, es con relación a la gente del metro. Ajá. Es con en la estación del ferrocarril de los Valles del Tuy. Ay, mire, ¿qué será? Se están suscitando cada día mucho más accidentes. Mucho más, ahí tengo el caso específico de una niña de 9 años, hija de un compañero de trabajo, que mire, le produjeron una fractura tan fuerte que la niñita está hospitalizada y la tienen que operar. Tú dices, ¿esto fue en el ferrocarril o en el metro? Porque recuerda en que... En el ferrocarril, recuerda perdón. Que, o sea, sí, exacto, son cosas en distintas. En el ferrocarril. Entonces yo digo que las personas de allí, los encargados del ferrocarril, deberían tomar medidas bien fuertes, porque al parecer en las horas pico, eso me han dicho a mí que eso es terrible, que han habido ya muchos accidentes de personas, ahí nadie ve que hay niños, que hay mujer embarazada, que hay ancianos. Nada, no hay respeto mundo, en absoluto. Exacto, todo el mundo quiere ser primero, todo el mundo quiere llegar primero y eso no lo debemos permitir. Así es. Y bueno. Muchachos, contenta por ese gran logro, ese supermercado pobre que inauguró el presidente ayer, porque la verdad es que se ve pobre, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy pobrecito, aquí no hay nada. Y bueno, contentos y felices, y feliz día, y un fuerte abrazo para igual ustedes. Para ti, igual para ti. Mira, sobre este caso de los Valles del Tuy, del ferrocarril de los Valles del Tuy, es un caso que recibimos denuncias reiterativas por el comportamiento de los usuarios de este sistema. Es el comportamiento. Ahí no es que la falla es del tren, no. Ni es culpa de los empleados, ni es que es culpa de Chávez tampoco. Ahí es culpa del comportamiento de usuarios y usuarias de este sistema que al parecer a algunos bastante, les quedó grande el tren de los Valles del Tuy por el comportamiento que tienen. Ojalá que se mejore, que mejoren ellos el comportamiento. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada, ¿cómo estás cerrando? Alexander Unquito. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo te va? Todo? Bien, vale, saliendo de ese pequeño supermercadito que hizo el presidente. ¿Te fuiste para allá? Coño, con mi esposo, mételo. Digo, vámonos para allá. Cuéntanos, pues. Cuéntanos cómo está la cosa. De todo. Bueno, hay gente, ¿no? O sea, que cuando la cosa es nueva... Sí. Sí, la gente va corriendo, mata fiebre. No con ese ridiculez como Sara, ¿no? Que sacaron una cosa de invierno, pues Sara aquí en el tropio. Ande comprándose botas de lana, frigos. Sombreros así tipo los que usan en Siberia. Mire, yo me acuerdo una vez que estaba de moda el basque aquí, ¿te acuerdas? Estaba Michael Jordan, en fin. Si Michael Jordan se colocaba un plátano en la cabeza que decía Nike, al otro día aparecían todos los carajitos con un plátano arriba en la casa que decía Nike. Y hablaba de los zapatos, creo que eran los zapatos más caros del día, de aquella época. Sí. Y mataban por esos zapatos de los 90. No, bueno, eso era el trajín de que mi amigo Caprín no se acuerda, ¿no? O sea, cuando él habla de la inseguridad y lo demás y aquello y de verdad, eso fue reflexionar. No, bueno, vengo con mi esposa, ya se fue a la oficina, bueno, tengo la camioneta cargada, hicimos el mercado y mira, muy bueno el estacionamiento, la atención, de verdad que estoy muy contento. Yo no soy de esta zona, pero recuerda que yo soy de Junquito. Claro, pero mira, ¿qué encontraste por allí? Para que nos narre también, nos sirvas de reportero, ¿qué encontraste por allí? ¿Qué hay? Todos los productos que son de Pedevada y de mercado, la leche, el grano, el aceite, el atún, y hay un atún muy bueno que es mediano, muy económico, que de verdad se lo recomiendo. Bueno, nosotros ya lo hemos comprado en la jornada, que es mucho mejor que el atún comercial ese caro. Es más económico que el caro pequeño. Okay. Y de verdad por el electrodoméstico, bueno, hay de todo, pues. Yo realmente ya por mi trabajo, mi señora, logramos sacar mi casa bien equipada y de verdad nos interesó el electrodoméstico, o sea, había gente con los electrodomésticos, pero de verdad todo lo demás excelente, está bien equipado, espero que se mantenga así y que esa misma gerencia que está aplicando ahí de verdad sea un ejemplo para los demás abastos bicentenarios. Y en algunos casos, de veces por el volumen, tú lo ves un poco descuidado, así como el que está en Montalbán. Pero en la Redoma de la India, o que trabaja bien, pero de verdad le hace falta... Parece que a veces que la votación a veces falla. Bueno, no es que falle, que viene como todo el mundo va a comprar allá. ¿Ves? Claro, eso es culpa del presidente. Capriles, ya sabes que es culpa de Chávez. De verdad, mira, excelente, muy bueno. Oye, ¿sabes qué? Les comentaba que ayer hablé tuve un contacto con Jacqueline Faría, ¿no? Tú sabes que yo hice una crítica bastante fuerte sobre el alcalde José Rodríguez. Me lo dije a ustedes mismos, se lo hice, pues. Sí. Entonces ella me está diciendo, mira, lo que pasa es que ellos te contestaron lo que es la verdad, ¿no? Yo soy el que, nosotros estamos haciendo un equipo. Claro, nosotros lo que hicimos fue que nos dividimos la zona. Claro. Ok, entonces, bueno, yo estoy en un Junquito. Si tú te vas para Caricuao, y es verdad porque yo vine de Caricuao ayer, tú vas a ver que allá está más presente Jorge, porque yo estoy haciendo la zona de Carapita, Antímona, en el Junquito. Por eso que tú ves que casi todas las obras son realizadas por el gobierno de esta capital. Me hizo esa aclaración porque ella escucha el programa. Yo la tengo agregada en el Twitter. Entonces ya le había hecho varios comentarios, entonces me contestó. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy apenado porque de verdad sí te digo, yo lo que extraño es que mi alcalde no haya venido para esta zona, pero también tengo que tomar en cuenta que la jefa de gobierno sí ha venido a Junquito. Claro, claro. Me consta porque en dos reuniones que han habido en el kilómetro 10 ya ha venido para saber problemas de la vía, por la problema que se está haciendo con la vialidad, ya creo que van a trabajar por fin con el kilómetro 2, la parte donde se derrumbó, hay que hacer unos cimientos. Pero como ha llovido, no se ha podido. O sea, hay que esperar que se seque la cuestión, pero parece que lo van a hacer. Y nuestros amigos de la vía de Bamera, que están fajados, mira, yo espero que el 21 de septiembre, mira, para nosotros los habitantes del Junquito va a ser un alivio esa vía. por lo menos yo no me tengo que parar a las 5 de la mañana. Ay, era mi esposa. Pero de verdad, vale, estarle echándole pichón, falta, la vía está casi terminada, falta más que todo la parte del distribuidor que va a la autopista, esa parte de la vía que va a pasar por encima de las casas, pero de verdad, mira, excelente el trabajo y le agradezco mucho a mi presidente lo que está haciendo, el avance de verdad, Coyo Capriles, tiene razón, eso no había nada. Tiene razón, yo se lo digo, cada vez que habla Capriles, como cuando dice, ¿para qué el satélite? No vale, satélite, ¿para qué? Tiene razón, si la familia mía con los judíos fulanos de tal, tienen la órbita de Venezuela con los Benenzac, eso no lo dice él. Hace poco. Coño, lógicamente, ¿cuántos millones de bolívares se está ahorrando Venezuela usando nuestro propio satélite? Bueno, lo ideal es usar 3 para lograr hacer la órbita completa, ¿no? Alexander, hay gente esperando en la cola ahí con las llamadas. Estamos dando, creo que es un chino y uno ruso. Pero bueno, de verdad, seguimos adelante y bueno, pa'lante, vale. Pa'lante, hermano. 4 minutos y medio, coordinador. Ok, un abrazo. Dale, tenemos a otra persona en línea, le atendemos la llamada. Buen día. ¿Aló? No. No pudo esperar. Bueno, mira, sí, lo que sí tenemos es participación en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice Ani Niño, buenas camaradas, en cuanto al mensaje que les envié ayer, no es que yo me haga eco de rumores, debe ser que no me expliqué. Lo que yo quiero es que se investigue y se castigue a todos aquellos que están difundiendo esos rumores. Porque hay que darles un parado, ya que algunos incautos pueden caer en sus mentiras. Se refiere al rumor aquel de que van a cerrar unos ministerios. Oye. Y Johan Moreno, pues nuestro reportero Johan Moreno, Luiger, estate atento porque nos está colaborando con la sección que tiene que ver con las de... ¡Vaya! Delicias del capitalismo. Bueno, una cadena de supermercados llamada Mercadona. Despiden, eso es en España, despiden a trabajador después de sufrir un derrame cerebral. Ya va. ¿Otra vez el título? Bueno, la cara oculta de Mercadona, despiden a un empleado tras sufrir un derrame cerebral. Hace unos días denunciamos a través de Twitter un caso flagrante del trato vejatorio que la empresa que dirige Juan Roig tiene para con sus empleados. Nuestro titular era escueto, así consigue Mercadona sus espectaculares resultados. Con el mensaje adjuntábamos una entrevista emitida el 3 de marzo de 2010 por el programa Las Mañanas de la 1 a Miguel Blanco, un trabajador de Mercadona que fue despedido por Burofax tan solo un mes y medio después de sufrir un derrame cerebral. La indemnización, o sea, liquidación, fue de 3.626 euros y en la carta de despido le reprochaban su ausentismo laboral y su ruta productividad. ¿Será que con un... ¿Qué fue lo que le dio al derrame cerebral? ¿Quiere que vaya a trabajar con derrame cerebral? Y sea productivo. Justamente esta cadena de supermercados fue la que ayer mencionábamos en el programa, la Mercadona, que un grupo de usuarios por allá en Andalucía expropiaron productos de allí para darlos a los pobres. Los han llamado los Robin Hood de España. Y uno de los líderes de este movimiento que se... han hecho llamar el sindicato de Andalucía, es el alcalde, usted recuerda, vino hace poco aquí a Venezuela, el alcalde de Marinaleda, él se llama Juan Manuel Sánchez Gordillo, y de hecho, ya lo hicieron, el gobierno español arremetió contra los llamados Robin Hood de Andalucía, y es que el ministro de Interior y Justicia de España exigieron ayer a los policías y fiscales contra el grupo de sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores que el martes irrumpieron en 2 hipermercados de Cádiz y Sevilla. Han mandado a poner presas a las personas que están investigadas y han hecho una citación judicial en las próximas horas para el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que es un municipio allá gobernado totalmente socialista, donde se vive a plenitud el socialismo. Ha dicho el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha llamado al ministro de Interior, Jorge Fernández, franquista de tomo y lomo, tras ordenar la detención de los autores de estas acciones en los supermercados en las que participó el propio Sánchez Gordillo. No me van a frenar. Estaré orgulloso de ir a la cárcel cuantas veces sea necesario por este tema. Cuantas más veces me detengan, más rebelde voy a ser y más rabia me va a dar. Asevera Sánchez Gordillo, quien demanda al establecimiento que dé una renta básica para familias sin ingresos. Le están exigiendo además a este supermercado que otorgue, debido a sus múltiples ganancias, una renta básica a la gente sin ingreso. Esto es lo que está pasando allá, delicias del capitalismo, a estos señores de el sindicato de Andalucía, ya los han mandado a detener después de hacer estas acciones que justamente es quitarle al que tiene y además vota, porque además ayer hablábamos de eso, botan a la basura y los meten en containers cerrados con candado para que la gente en la calle no agarre los alimentos allí. Y además de esto, están poniendo precios de especulación. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dicen, Ventana, en un hipotético caso de que gane Capriles, cancelado y transmutado, nos dice el usuario, él no mandaría, él es un títere. Claro, es que la derecha lo que busca son títeres. Títeres es más gente más bien brutica, gente tontita. Sí. En los puestos de gobierno, por un ejemplo, George W. Bush. ¿Qué más ejemplo que eso? Sebastián Piñera. Hasta el mismo Berlusconi, que cuando medio sacó algo de personalidad, lo sacaron. Sí. Uribe. No, entonces, Uribe. O sea, ellos lo que buscan... O alguien muy rastrero o alguien muy pusilánime. Las transnacionales lo que buscan son títeres, señores. Sí. Y fíjate, y con todo eso, Capriles en estos días se puso bravo porque en la cadena Telesur le mandaron, hicieron un reportaje que titularon Capriles Radonsky, un peón de Estados Unidos en Venezuela. Es que lo es. Es que lo eres, Capriles. Eres un peón. O sea, tú tienes que demostrar que no lo eres. Porque el ponerte la gorrita con la bandera de Venezuela no te hace venezolano. No te hace patriota. Exacto. Es venezolano tu conducta. Es tu conducta. Patriota. No te hace patriota. No te hace amar a la patria el ponerte la gorrita de Venezuela. Uh-huh. ¿Mm? Nos dice esta misma persona, Radonsky sería un títere al que al imperio, el empresariado venezolano, los familiares y amigos se encargarían de saquear a Venezuela. También nos dicen, amigo, por favor, repitan los números de protección al consumidor, bueno, el CENIAT, para que vayan a ver que en Quinta Crespo ni los que venden la carne, ni aunque uno gaste 1,000 o más en carne o charcutería, le dan al cliente una factura, así la pidan. Mira, los números para poner la denuncia son el 08000 CENIAT, y puedes también enviar la denuncia a la cuenta de Twitter, @prensaceniat. De todos modos, quien esté interesado en tener estos números, los repetiremos en la próxima media hora. Son las 11:24 minutos. Hacemos la pausa, Randall. Nos vamos a la pausa musical con el grupo Revelação do Brasil. Eu te quero só pra mim. O que mais queira te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu ar. Eu te quero só pra mim, sim. Como as ondas são do mar. Não dá pra viver assim, esse é quando eu te quero só pra mim. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Chego a sonhar.

y nos dice, aquí mandas el pueblo junto al comandante y también va con los disfrazados de rojo que usan el portaaviones de Chávez. Alerta. 11:36 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. No, contenta de saber de ustedes. De acá nos estamos llamando al Comité Nacional Preparatorio del Campamento Internacional Antifascista Antiimperialista, que se realiza en Venezuela, el número 23, y que el día de hoy, pues, en la fase culminante del campamento, queremos expresarnos a través de la radio, invitar a los compañeros que se puedan acercar acá en el transcurso de la tarde y poder escuchar las resoluciones sobre el campamento. ¿Dónde se está llevando a cabo el campamento? Pues de verdad que nos estamos enterando. Ok, estamos en la UBB, en la Universidad aquí en Los Chalaguaramos. Okay. Y pues nos gustaría que participaran en el día de hoy a todos los compañeros, en vista de que esta es una actividad que venimos realizando 15 países a nivel internacional, y nos gustaría su presencia, a los compañeros de Venezuela también, que participen de aquí de Caracas y puedan escuchar estas resoluciones en función de qué, de rechazar a nivel mundial esta crisis que el sistema capitalista quiere hacernos imponer a los jóvenes. Nosotros hemos levantado la consigna de que la crisis la paguen los burgueses y no la juventud ni los pueblos. Hemos considerado en este proceso bolivariano que vivimos en Venezuela una ventana para luchar contra el imperialismo, un apoyo internacional a los compañeros indignados y de otros países que luchan ante las medidas neoliberales que se aplican en toda Europa y Sudamérica también. Bien. ¿A partir de qué hora van a estar dando las resoluciones, hermano? A partir de las 7 de la noche estaremos acá en el Salón Simón Bolívar, y pues es una apreciación de 15 países jóvenes que luchan día a día con sus diferentes características ante el modelo capitalista, y también reivindicar la lucha que aquí en Venezuela se libra, y pues el avance de los revolucionarios y que se vive en Venezuela. ¿Cómo no? ¿Y en dónde o en qué otro sitio podemos tener acceso a este documento, además de la actividad? Vamos a estar publicando, y le mandaremos una nota de prensa a su Facebook, ajá, ¿verdad? Uh-huh. Por la página web del CIJAC número 23. Ok. Oye, muchas gracias por la invitación, gracias de verdad por las reflexiones que están haciendo, y bueno, la juventud activa, ¿no? En defensa de nuestros valores, de nuestros principios, y sobre todo la lucha antiimperialista siempre por delante. Gracias, hermano, por el aviso y hecho público, pues. Gracias a ustedes por acompañarnos, y bueno, la invitación hasta las 7 de la noche. Perfecto. Buenísimo, ahí lo tienen, ¿no? La juventud no se cae a cuento. Juventud no es sinónimo de gente gafa, como nos lo hicieron creer aquí por mucho tiempo. Aquí tenemos toda una juventud levantada que está haciendo posible y visible otro mundo, otra sociedad, que otra sociedad es posible. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos? Hola, cónchale, por fin me puedo comunicar. Cónchale, qué bueno, ¿cómo estás? Me estoy comunicando desde la semana pasada, que Enzo decía, llamen. Hola, mis amores, ¿cómo están ustedes? Muy bien, vale. Muy bien. Mira, madre, te iba a decir muchas cosas, pero es que ahorita tengo muchas ganas de reír. Bueno, ríe. Porque la capacidad de ridículo de los diputados de la oposición se pasaron. Andan con una gorrita tricolor, chicas. Sí, ahorita. Estás a altura del campeonato. Ahora sí sienten venezolanos ellos. Sí, es decir... Pero es que ese es el problema. Ese es el problema, lo que decíamos aquí hace un rato. Ellos creen que ser venezolano es ponerse una gorrita. Ah, sí. ¿Ah? Con la bandera. Pero se ven bien ridículos, porque cada vez que pasa en la cámara, la tipa esta, porque no tiene... No mencionarla, me da asco. Cada vez que pasa en la cámara, se pone la gorrita y sonríe. La niña. Es mediático. Sí, es un asunto mediático. Totalmente mediático, para payasear. Pues. Sí, claro. De este lado no le han dicho absolutamente nada. Y que no le digan. No, no, pero es que está bien, mira, tú sabes lo que hay que decirle a esta gente, si es que se le puede decir algo. Que por fin reconocieron la octava estrella en el pabellón tricolor. Y el nuevo escudo. Y el escudo con el caballo corriendo libre sin el pescuezo volteado. Exactamente, ¿ah? yo estoy aquí comentando y digo, bueno, que no se les ocurra decirle nada. Y si le dice algo, bueno, orgulloso que ustedes por fin lograron reconocer nuestra octava estrella, pues, nuestro escudo. ¿Ah? Sí. Pero oye, ahorita aquí nuestro compañero Luyer nos colocó en uno de los monitores a NTV y estamos viendo qué papelón, ¿no? No, horrible. Yo me he reído mucho, ¿no? Me estoy riendo. Es que tenemos una posición cursi. Ay, no, horrible. Yo no sé qué creen ellos de Motorcico, si ellos creen que con eso... No, debe ser, bueno. ¿Sabes qué más hace su agosto? La gente que tiene empresas de gorras, pues. Ah, bueno, exacto. Eso es lo que están haciendo en su agosto. Esos son precisamente lo que se están llenando. Un agosto, la literalmente, gorra... porque estamos en agosto. Están haciendo y que el tricolor agosto es para todos los venezolanos. Sí. Ok, entonces si ellos creen que por ponerse una gorrita ellos van a ganar elecciones, ay, Dios mío, pobrecito. Bueno. Vale, pobrecito. Y otra cosita que te iba a decir así, rapidito, con respecto a Jorge Rodríguez, vale, ese muchacho que siempre llama, qué fastidio con ese niño. Ah, que si Jorge Rodríguez, mire, hay que ver lo que están haciendo aquí en Catia. Hoy lo reconoció. Dijo que había hablado con Jacqueline Faría y dijo que no es que Jorge Rodríguez tenga abandonado los Junquitos, sino que trabajan en equipo. Exacto. Y se tienen repartida, claro. Libertador por zona. Claro. Aquí ha venido Jorge Rodríguez, aquí ha venido Jacqueline Faría. Ahora, claro, lo que pasa es que Jacqueline Faría ahorita tiene más peso porque Jorge Rodríguez está con la campaña, que estar viajando. Claro. Pero él no ha descuidado. Mira, la basura aquí la recogen yo no sé cuántas veces al día. Lo que pasa es que nosotros los ciudadanos no aprendemos que tenemos que sacar la basura después de las 6 de la tarde. Hay horarios. Okay. Claro, y entonces, claro, bueno, sacan la basura a cualquier hora, me voy para el trabajo, me voy para el metro y dejo la basurita ahí de una vez. Sí. ¿Me entiendes? Pero la basura la recogen constantemente. Barren esas niñas, esas mujeres a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, tú la ves barriendo esas avenidas. Ah, pero nosotros los ciudadanos no hacemos nada. ¿Qué hacemos nosotros por nuestro municipio? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué hace el alcalde? Por nuestra ciudad, ¿no? Mira, de verdad, donde yo vivo también se nota la diferencia. Y tengo amistades del este de Caracas que han venido al centro y andan, pero que amistades de oposición. Sí, que se muerden los codos de la rabia porque es que ven lo bonito que está el casco central. Y tú bellísimo, es una bellísimo cosa, pero que se ponen frenéticos. Mira, chico, uno puede hacer tour. Uno, claro, puede hacer un tour, sí, por el centro y caminar. De hecho, lo hacen. De hecho, se hace. Hay varias. La ruta patrimonial, la ruta histórica, que eso, sí, es de. No, pero óyeme, de donde yo vivo, hasta el parque de Ali Primera, caminas y te regocijas. Te regocijas de ver tantas maravillas que teníamos años que nosotros, los catienses, no disfrutábamos. Así es que. Otra vez repetiremos con Jorge Rodríguez, ¿okay? Chao, pues, mi amor. Chao. ¿Tenemos otra llamada? Buen día. Aló, buen día. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué tal? Soy yo, Raúl Barros. Mira, el mercado este que nuestro presidente, con esa responsabilidad que lo caracteriza, nos ha ofrecido en la Plaza de Venezuela. Ajá. Oye, yo le pido que no ocurra como el Bicentenario de aquí de Los Ilustres, que no venden ya nada de lo bolivariano, ni la harina de maíz, Venezuela, nada, sino casi todo lo de la Polar. Oye. Y sería cosa bueno que el Indepavi, ¿cómo que se llama ahora? Indeco, ¿no? No, Indepavi. El Indepavi. Ajá. Que implementara unos inspectores así de consumo. Porque a veces el frigorífico, la cava esa, uno se ve que no enfría. Y ya no trae el pescado, mira, uno se ve que son troncos de pescado, retazos, pues. Uh-huh. Y ya, te voy a poner un ejemplo, en el mercado de la calle 9, llega la mercancía y en el transcurso de la semana no le venden al pueblo, no le venden ni el aceite, ni la caraota, ni la harina de maíz. O sea, ¿será que esos pedevales de la calle 9 y del Valle, será que cogen las rutas verdes, los caminos verdes? Ojalá que no, bueno. Bueno, compañero, gracias. Bueno, hasta luego, hermano. Sí, mira, Randall, tenemos participación aquí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y otra reportera que nos trae una nota curiosa de delicias también. Vamos, Luis. Deliciosa. Delicias del capitalismo. Ajá. Xiomara Gertrudis nos dice, delicias del capitalismo, no hayan cómo justificar la inversión en este atleta discapacitado, Oscar Pistorius. Existen juegos especiales para ellos, pero en sus prótesis las multinacionales se disputan la colocación de su marca y por lo tanto pujaron para meter al equipo 4x400 de Sudáfrica en la final y lo lograron. Pistorius ha sabido construir una buena empresa a su alrededor. La marca Pistorius tiene su peso en el mercado del marketing. Su presencia en actos está cotizada en 120.000 euros, mientras que las grandes empresas han pujado fuerte por hacerse con sus servicios. La compañía británica de telecomunicaciones, BT, le ha elegido como una de sus imágenes para los juegos. Antes, marcas como Visa, Honda, Osur, Nedbank, Nike, Oakley, Pirelli y Volvo le han patrocinado. Algunas siguen teniendo relación con él hasta convertirle en el atleta mejor pagado de la actualidad, excepción hecha de Usain Bolt. Los números indican que sus ingresos, los de Pistorius, no bajan del 1.5 millones de euros por año. Esto lo saca de El Confidencial Deporte. Ay, por colocar un loguito en una prótesis. Y encima es que lo suben, lo elevan y pujan para meterle, sacarlo de los Paralímpicos y ponerlo en competencias con atletas con todas las capacidades para probar sus marcas, ¿no? Ay, la sinvergüenzura, más bien, del capitalismo, ¿no? Y ya, bueno, pasamos a otra información ya en lo que tiene que ver con la materia electoral acá en Venezuela. Y ayer en la televisora de la Asamblea estuvo entrevistada Tania D'Amelio, ya es una de las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral, y alertó sobre esta peligrosa campaña que hay contra el ente comicial. Reiteró que el secreto del voto estará garantizado en los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre e instó a la población a estar atenta ante la campaña de desprestigio contra el ente comicial que encabezan pequeños sectores políticos. Dijo Tania D'Amelio que la huella de la persona es la llave que abrirá la herradura para elegir a su candidato o candidata. Hay que identificar a esos pequeños grupúsculos que no quieren sino solo confundir y colocar a los electores y electoras en contra del CNE. Esta es una campaña que vienen haciendo a lo interno y a lo externo. Justamente ayer una de las reporteras que estaba acompañando en su recorrido el presidente Chávez, una reportera nicaragüense, le preguntaba sobre este tema. El CNE venezolano goza de un amplio prestigio en otros países. A nivel internacional. Y aquí tenemos una oposición. Y aquí en Venezuela nuestra oposición, como siempre. Imagínense ustedes, Limardo, el medallista olímpico, goza de prestigio internacional por ganarse una medalla de oro en esgrima. Es el campeón del mundo en esgrima en este momento. Medalla de oro. Ah, pero en Venezuela le echan tierra los opositores sencillamente por su condición política, pues, por su preferencia política. El CNE nuestro es uno de los organismos electorales campeones a nivel internacional, con las elecciones más limpias, más supervisadas, más revisadas, comprobables. Ah, pero en Venezuela tenemos una oposición que le echa tierra al CNE. Esta es esta oposición que se hace el harakiri permanentemente. Y fíjate que ya están en nuestro país expertos internacionales que afirman que el voto es secreto en Venezuela, ya está garantizado. Entre el grupo de invitados internacionales hay gente del Partido Popular Español y están avalando el sistema electoral venezolano. Yo no sé dónde se van a meter estos señores. Cuando decimos el Partido Popular Español. Randall, pero si no tienen noción de la vergüenza ni del ridículo, igualito van a salir fraude. Claro, claro, claro. Entonces, el problema de ellos es que se van a quedar solos si siguen en esta. Atacando al árbitro y contra el CNE y todo esto. Se van a quedar solos porque definitivamente, internacionalmente, se reconoce al CNE como un organismo pulcro, un árbitro honesto, limpio, equilibrado, y estos señores insisten en meter la pata. Ya nos quedan minuticos finales en el programa del día de hoy. O sea, que estaba viendo las imágenes de ANTV, ¿no? Y ya se levantó la sesión, entonces enfocaron a Maricori y había alguien, un señor hablando con ella, pero ella tenía una trompa, pero qué trompa. Ay, qué horrible debe ser odiar tu empleo. Se nota que ella odia su empleo. Qué trompa, Dios mejor mío. Mejor estabas de ama de casa, Maricori. Te hubieses quedado allá. Ya para ir cerrando la ventana del día de hoy, una nota curiosa y a la vez preocupante. Aparece en el Ciudad Caracas del día de hoy. El sol se quiebra. No, parece una grieta, ¿no? Parece una grieta nada más y nada menos de 800.000 kilómetros. Tiene la grieta que han encontrado científicos de todo el mundo en el sol. Investigadores de diferentes partes del mundo han registrado casi simultáneamente un alarmante fenómeno en el sol, nuestro astro principal. Una grieta se observa cerca de las manchas solares 1535, 1538 y 1540. Estas regiones tienen una temperatura más baja en sus alrededores y una intensa actividad magnética. Según hipótesis, se trata de la acumulación de gas espeso y frío en la superficie de la estrella gracias a su campo magnético. La hendidura crece a ritmo acelerado y actualmente los expertos de la NASA están estudiando su origen. Recientemente, astrofísicos estadounidenses probaron que el sistema solar se formó por la explosión de una supernova y lograron producir un modelo completo en 3D del proceso de formación del Sol por primera vez en la historia. Tras haber resuelto el misterio del nacimiento solar, ¿acaso estaremos siendo testigos de su muerte? Recuerden que toda estrella desaparece. Ay, no, vale, ahí vamos, Randall. Sí, no, ahí, ¿cómo es? El calendario maya, 2012. No, pero el sol va a explotar, nos vamos a morir, por favor. Bueno, Dios, va a pasar esa grieta, han pasado millones de años y sabrá Dios si no es la primera grieta, sino que ha pasado otras veces. Así que no andemos con esas noticias realmente alarmantes, porque tenemos muchas cosas que celebrar aquí en nuestra patria, muchas cosas que hacer y salir adelante. Porque si no, si el mundo se va a acabar, ¿para qué vamos a trabajar? No, lo veremos nosotros. Cerremos manera, la puerta. Si no, muerte instantánea. Mira, una nota que hay que darle relevancia. El canciller Maduro pues se encuentra en la troika de la CELAC, que está visitando en estos momentos China, ¿no? Pero se pronunció sobre el caso del asesinato de nuestra embajadora en Kenia, ¿no? Olga Fonseca, y el canciller Maduro pues exige respeto por la vida y trayectoria de esta funcionaria. El canciller venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado por el respeto a la memoria de Olga Fonseca, embajadora de Kenia asesinada el pasado 27 de julio. Pedimos respeto por la vida, por la trayectoria, por el ejemplo de Olga Fonseca como profesional, como mujer venezolana y por sus familiares. Manifestó Maduro en entrevista a Telesur desde China. Respecto a la muerte de la diplomática, el canciller consideró que existe una prensa amarillista de derecha, morbosa, pervertida, malintencionada, que hace campaña sucia contra esta honorable mujer. Bueno, he estado viendo titulares que si Sagaray es chavista, que si ese no se lo metieron por cuestiones políticas, ya metiendo la política partidista en un lamentable suceso allí en Kenia, cuyo principal sospechoso, de hecho lo acusaron, pues un empleado de la embajada venezolana. Bueno, la que obviamente sí está de acuerdo, sí estuvo, estaba en vida, de acuerdo con todas las políticas del gobierno, era la embajadora asesinada, porque puesto que la embajadora allí la puso el mismo comandante Chávez. No, entonces, bueno, ¿ah? Para el funcionario, un sector de la prensa venezolana e internacional se vale de cualquier motivo, desde un hecho trágico, difícil para emprender campaña contra Venezuela. Porque es eso, qué horror, Venezuela manda a las embajadas un poco de delincuente, porque esa es la campaña que están montando, ¿no? Bueno, antes sí las mandaban ese poco de delincuente, ahí tenemos a un Milos Alcalá. Contra la honorabilidad de las mujeres y hombres venezolanos. Esperemos los resultados. En todo caso, respetaremos las investigaciones. Tenemos comisiones especializadas, mandamos un grupo de abogados, especialistas en criminología, que están acompañando las investigaciones soberanas que realizan las autoridades en Kenia. Refirió en apoyo a las averiguaciones que se adelantan en el país africano, porque la última noticia, por ejemplo, es de los que dice que el Estado venezolano abandonó a Dwight Sagaray, ¿no? Bueno, dos embajadores venezolanos viajaron inmediatamente para colocarse al frente de todos los procesos derivados de la investigación. Fundamentalmente, pedimos respeto por la trayectoria y la vida de la compañera Olga Fonseca, quien fue en vida una diplomática ejemplar al servicio de la patria y de las causas justas. Así es. Bueno, respeto, ¿no? Respeto a la memoria de esta funcionaria venezolana. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, a Luis Arloyo el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos vamos con Celia Cruz. Señores, así hay grietas en el sol. La vida es un carnaval.